Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Las deudas, algo que es complicado, pero yo creo que es más complicado cuando, como hablábamos el día de ayer, algunos ofrecimientos así que solucionan problemas instantáneos, te sales pareciera de la situación. Pero la pregunta, ¿no?, que podría hacerse, ¿cómo puedo vivir dentro de mis posibilidades, de lo que yo tengo? Porque fíjate, ¿sí?, una vez estábamos en una reunión con un grupo de personas, estábamos viendo un presupuesto de una iglesia. Ya. Entonces nos dijo, ¿cómo podemos hacerlo para...? Porque no tenemos dinero para nada, qué sé yo. Entonces yo le dije, hagamos algo, hagamos un presupuesto. Y empezamos a colocar los ingresos que tenía la iglesia y luego empezamos a colocar los egresos. Y de improviso aparece alguien y me dice, ¿sabe que nosotros tenemos una persona que nos hace aseo? Y la persona que hace aseo se llevaba prácticamente todo el ingreso de la iglesia. O sea, en otras palabras, no era una iglesia muy grande. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Nos estaban dando cuenta que por tener la iglesia limpia, si recibían 100.000 pesos, ¿no es cierto?, de ofrendas, pongamos así, 70 se iban para pagarle a una persona, entonces no quedaba prácticamente nada para el funcionamiento de la iglesia. Claro que sí. Entonces allí tuvo que hacerse un cambio, y esto es vivir de las posibilidades. Entonces es bueno a veces escribir esto para darse cuenta uno de qué posibilidades tiene de devolver o de pagar un préstamo, porque a veces tú puedes, por ejemplo, los préstamos hipotecarios que existen, son a bajos intereses, pero a muy largo plazo, para comprar una vivienda. A veces no se tiene para comprar una vivienda, pero tú tienes que ver si vas a poder responder en el tiempo, porque luego pierdes todo. Pero es lindo tener una casita, ¿no es cierto? Claro, te evitas pagar arriendos, muchas incomodidades. El problema que surge cuando se compra en unidades, en unidades de fomento, la UF, y esta va subiendo, claro, a veces claro. el sueldo no sube de acuerdo con lo que sube la UF, entonces al poco tiempo después se da cuenta que no puede seguir. Son varios los factores en realidad, y usted sabe que las instituciones financieras que otorgan este tipo de préstamos, que son más livianos para prestarlo, por otro lado son muy duros en cuanto a los intereses, no solo a cobrar sino a los intereses. En cambio, el que cuesta un poquito más, que le pide muchos papeles, entonces se asegura. Todo es un plan ya estratégico que se tiene diseñado. Pero además de eso, tenemos que considerar que el enemigo ha sido muy astuto, y estamos viviendo una sociedad en que se considera mucho la apariencia, ¿eh? Entonces hay personas que viven aparentando lo que no son. Ese es un problema serio. Es un problema bastante serio, porque si el vecino compra un auto o cambió el auto, los vecinos empiezan a pensar, pero mira, cambió el auto y nosotros no estamos con el mismo, no puede ser. Y lo que pasa, Horacio, es que a veces no se dice eso lo que tú estás diciendo, sino que empiezan unas insinuaciones. ¿Por qué no cambiamos el auto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Y entonces esto empieza a ir y no nos sentamos a ver si realmente tenemos posibilidad del cambio que queremos hacer, es posible con los ingresos que nosotros tenemos. Hay un texto ahí en 1 Timoteo 3:6, fíjate, así que teniendo sustento y abrigo, que dice, estemos contentos con esto. O sea, el acotamiento, la dirección que nos da es que con lo que tenemos seamos felices, porque al final, si tú siempre vives pensando en mejores cosas, no gozas lo que tienes, lo que Dios te ha provisto, y puede ser que eso sea más bendición que tener otras cosas en la vida. Y si leemos Mateo 6:33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, yo creo que un texto así nos hace aterrizar, porque a veces empezamos a pensar en grande, pero nuestros ingresos no están como para pensar tan en grande. El problema es ese. O sea, queremos hacer cosas, queremos tener cosas, pero no nos detenemos a ver si realmente vamos a poder cumplir con los compromisos que hemos adquirido. Claro, pero puntualmente la idea que se presenta acá, porque acá dice más buscar primeramente, o sea, nuestro interés debería estar en otra dirección, justamente, pero no pensar tampoco que por eso vamos a vivir en la miseria, teniendo la posibilidad de vivir de una manera diferente. No he querido es como decir aquella eso. Persona que vive miserablemente, pidiendo, y cuando muere la van a atender, la sacan y encuentran que debajo de su colchón había una cantidad de dinero que había guardado. Entonces, ese otro extremo, te fijas, Satanás es muy hábil a llevarnos de un extremo a otro, pero el equilibrio, el centro debería estar en nosotros, y el centro es buscar a Dios, y Dios nos puede dar la bendición porque Él está llano a entregarnos lo que Él quiere y lo que deseamos, y lo que es más importante, que Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos y no más allá de lo que no necesitamos. Bueno, ahí está el problema, porque fíjate, el quienes hacen la propaganda, quienes ponen los avisos, crea una necesidad. Entonces, mire, pero usted tiene que tener esto, y empiezan. Y si tú lo dejas hablar, finalmente terminas adquiriendo algo que después te das cuenta que no necesitabas. ¿Ah? No necesitaba, pero en ese momento te lo plantearon como una tremenda necesidad. Así que creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado. Además, tenemos que reconocer que se necesita una práctica disciplinada y esfuerzo para tener éxito en la gestión de un plan financiero equilibrado. Tenemos que, como tú lo has dicho, tenemos que tener un plan financiero, tenemos que hacer un presupuesto. Fíjate que en relación a esto hay unos tres textos allí que quizás usted los pueda anotar. En Hechos 17:27 dice que el afán del hombre debería buscar a Dios, si de alguna manera, no es cierto, puedan hallarle. Allí en Juan 6:27 dice que a veces nos afanamos por la comida que perece. Fíjate qué decidor estos textos en relación a lo que estamos conversando, y ir a las posibilidades. Juan 4:13 dice, por el agua el cual volverán a tener sed. ¿Te acuerdas tú el ejemplo de la mujer allí samaritana que ella difícilmente podía solucionar su problema del agua? Se encontró con alguien que le solucionó el problema, y no era agua lo que tenía, el problema que tenía ella, era otro el problema. Y fíjate, alguien podría decir que bueno, el Señor le abrió un pozo al lado de su casa para que... A lo mejor eso podía haber sido una linda bendición, pero no era la bendición el agua, sino la vida que Dios le dio. Es una cosa diferente. Y por otro lado, Isaías 55:10, trabajan en lo que no sacia. O sea, nos llenamos de actividad y al final terminamos el mes cansados, terminamos mal y no hemos conseguido lo que queremos. Bueno, la clave es vivir dentro de las posibilidades. Y eso es lo que nos aconseja aquí. Bueno, volvemos mañana. Bendiciones. Lea Lucas capítulo 14, verso 27 al 30. Jesús ilustra el costo del discipulado al dar el ejemplo de un constructor que estima el costo de construir una torre y lo que sucede si no puede terminarla. ¿Qué lección de mayordomía debemos extraer de aquí? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.